Ayer las hijas y los hijos vivimos una jornada histórica. Finalmente, tras 5 años de audiencias orales, se hizo justicia en la mega causa ESMA 3. La ESMA fue un centro clandestino emblemático en nuestro país. Más de 5.000 personas pasaron por allí como detenidas desaparecidas. Es el lugar donde sucedieron los siniestros vuelos de la muerte. Y es un lugar que hoy es un sitio de memoria histórico. Cuando nosotros comenzamos como agrupación en el año 95, funcionaba allí la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. No había una conciencia social de lo que había sido ese espacio, ese lugar durante la dictadura, un campo de concentración, y mucho menos la posibilidad cierta de juzgar a los genocidas que participaron de esos crímenes. 22 años después, esa lucha que comenzamos, que continuamos retomando la de madres y abuelas y sumando a un montón de otros colectivos, se transformó en una realidad. Pudimos ver en el banquillo de los acusados a muchos de los asesinos de nuestras madres y nuestros padres. Pudimos escuchar a un tribunal condenarlos a 29 cadenas perpetuas, a 19 penas de entre 8 y 25 años, y seguramente apelaremos las 6 absoluciones. En aquel entonces decíamos, si no hay justicia, hay escrache. Hoy podemos decir, la justicia la construimos entre todos.